Y estos son los enganchados de Mr. Gato. Palmas, palmas, palmas. Oye, chiquilla, no te mandes así. Oye, chiquilla, no te mandes así. ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que te quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si nos puede mantener. Yo no sé trabajar, solo sé vacilar. Me gusta enamorar, pero no trabajar. Yo no sé trabajar, solo sé vacilar. Basta ya de mentir.